Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales, tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un té de tiro para el cocodrilo y un remedio hermoso para darle al oso. Bolsas de pan duro para los canguros y unas aspirinas para las gallinas. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Yo. Muy divertido y es veterinario. Veterinario soy. Cura los males de los animales. Tío Mario.